Iniciamos una nueva temporada del programa sobre movilidad sostenible en Córdoba, Las Botas de Siete Leguas, y lo hacemos después de un parón prolongado, pero con fuerza renovada, con un formato diferente y grabando en un nuevo espacio. Esta temporada estaremos en el Colaboratorio, el espacio de cultura abierta en torno a la ciencia, el arte y la tecnología puesto en marcha recientemente por Colaborativa. Para nosotros es un verdadero honor utilizar para nuestro programa la mítica mesa con el plano de Córdoba impreso que fue fabricada para celebrar las tertulias gráficas 2 y medio. Durante esta temporada la usaremos para que los invitados nos introduzcan en vídeo un resumen de su visión particular sobre la movilidad en la ciudad. Entre los cambios en el formato, reducimos la duración del programa, que será de aproximadamente una media hora. Planteamos un formato de entrevista tertulia con el invitado y le damos cabida a nuevas secciones en las que hablaremos de las empresas del sector de la movilidad sostenible en Córdoba y de buenas prácticas que se están desarrollando a lo largo de todo el mundo en este ámbito. Además, le concedemos importancia a vuestra participación, haciendo llegar a nuestros invitados las preguntas y comentarios que nos hagáis llevar a través de la página de Facebook. Esperamos que el nuevo formato os guste y os convirtáis en fieles oyentes y participantes de nuestro podcast. Arrancamos la nueva temporada de Las Botas de Siete Leguas. En el programa de hoy sabremos cómo se mueve la comunidad universitaria de Córdoba. En la tertulia, nuestro invitado Antonio Gomera conversará con Pedro Pérez, Miguel Antúnez y Carlos Puentes sobre los retos de implantar una estrategia de movilidad sostenible en un campus situado en las afueras de la ciudad y sobre las iniciativas que está llevando a cabo la universidad en materia de transporte sostenible. Bueno, pues aquí estamos en una nueva temporada compartiendo tertulia de nuevo con Miguel Antúnez y Carlos Puentes. Y para inaugurar esta temporada nos hemos preguntado cómo se mueve la comunidad universitaria en Córdoba. Para responder a esta pregunta y más que se plantea a lo largo de la tertulia, le damos la bienvenida a Antonio Gomera, licenciado en Ciencias Ambientales, doctor en Educación Ambiental y coordinador técnico del Servicio de Protección Ambiental de la UCO. Desde este servicio se llevan a cabo, entre otras, una serie de programas y medidas dirigidas a mejorar los hábitos de movilidad de trabajadores y alumnos, cumpliendo de esta manera con el compromiso incluido expresamente en la política ambiental de nuestra universidad. Antonio, ante todo, gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias, Pedro. Encantado de estar aquí. Creo que el SEPA ha editado recientemente una publicación donde se detallan los 10 años de vida de este servicio y nos gustaría que empezara contándonos brevemente pues qué es el SEPA. ¿Y qué medidas habéis llevado a cabo en materia de movilidad hasta la fecha? Vale, estupendo. Pues de nuevo gracias por acogerme aquí en vuestra tertulia y comentar en primer lugar que el SEPA es el Servicio de Protección Ambiental de la Universidad de Córdoba y es el órgano encargado de la gestión ambiental de la universidad. Es como si fuera el departamento de medio ambiente de una empresa, pero en este caso la empresa es la universidad. Nosotros trabajamos para intentar controlar y mejorar los aspectos ambientales que rodean la actividad universitaria. Como bien has dicho, pues recientemente hemos hecho 10 años de vida, somos probablemente de los servicios más jóvenes de la universidad y con ese motivo pues quisimos hacer una pequeña memoria recopilatoria de las principales hitos y acciones que hemos llevado a cabo. El SEPA se creó en el año 2001, básicamente como la mayoría de las oficinas relacionadas con medio ambiente en las universidades, que se crea para hacer frente a la gestión de los residuos de laboratorio, que hasta el momento, la década de los 2000, no se gestionaban adecuadamente porque no había normativa al respecto. Y una vez que diseñamos un procedimiento que poco a poco se ha ido normalizando para el control de ese aspecto ambiental, pues tanto por iniciativa propia como por la propia demanda de la universidad, de la comunidad universitaria y de la institución, hemos ido abriendo el abanico de aspectos sobre los que tratamos de establecer estrategias y líneas de mejora. Por supuesto, el resto de residuos, no tanto peligrosos como no peligrosos, acciones para el fomento del consumo responsable de recursos y, por supuesto, como bien comenta, para el fomento de una movilidad más sostenible y de un transporte más sostenible hacia las instalaciones, tanto por parte de estudiantes como de trabajadores. ¿Qué habéis, en concreto, qué medidas habéis llevado a cabo en materia de movilidad? Creo que empezasteis aproximadamente en el 2008 a trabajar este tema. Sí, la verdad es que las acciones de movilidad, de fomento de la movilidad, tienen un problema a la hora de enfrentarte a ellas, y es que el propio comportamiento relacionado con la movilidad es muy difícil de cambiar. Los hábitos de movilidad son complejos en las personas, en los estudiantes y en los trabajadores de la universidad en particular, y eso hacía que necesitáramos de alguna manera que diseñarlos con tiento para intentar dar un poco con la tecla de cómo mejorar esos hábitos, ¿no? Comenzamos haciendo sobre todo divulgación, jornadas, cursos sobre el tema, cartelería, un poco tratar de encender un poquito la chispa de responsabilidad sobre este tema, que, como hemos podido comprobar durante estos años, es de unos pocos años hacia acá cuando se ha empezado a incorporar como un aspecto, digamos, relacionado con el medio ambiente, porque el tema de movilidad, como bien sabéis vosotros mejor que yo, pues está muy asociado a la cultura, a los hábitos diarios, y el relacionarlo con medio ambiente pues es un poco complejo para las personas, ¿no? Una vez que hicimos ese primer paso de un sondeo sobre necesidades informativas, sensibilización y tal, pues pensamos que lo ideal sería empezar a plantear acciones concretas de mejora, de gestión, dentro de nuestro ámbito de competencia y posibilidad, que es limitado en este caso, puesto que existe un vicerrectorado específico de infraestructuras y campus, que no es el nuestro, pero con el que tenemos estrecha relación, y por supuesto la universidad se encuentra un poco limitada para hacer acciones propias de mejora de la movilidad, puesto que está supeditada a la oferta que tiene la ciudad en cuanto a transporte, por ejemplo, público, ¿no?, y colectivo. De modo que nos intentamos focalizar sobre todo en el fomento de la bicicleta y en el fomento de un uso más racional del coche. Básicamente eso es las dos líneas, ¿no? Y aprovechando que en el año 2008 había una subvención del Ministerio de Fomento para proyectos pilotos sobre movilidad sostenible, pues abrimos un par de líneas encaminadas en ese sentido. En primer lugar, por ejemplo, diseñamos un portal web para compartir coches en la Universidad de Córdoba, específico. De todo es sabido que existen portales genéricos para compartir coches, en los que las instituciones se pueden adherir, pero quisimos hacer uno personalizado para facilitar a la gente el sentirse identificados con eso, ¿no? Se llama Comparte tu coche, con ese juego de palabras de meter la sigla de la UCO en medio. Y en 2009 lo pusimos en marcha, y bueno, si queréis luego podemos hablar con detalle de cómo ha ido funcionando. Y luego, con respecto a la bicicleta, pues hemos hecho varias acciones, desde mejoras de los propios aparcamientos para bicicletas, incluyendo techados, mejoras de las propias bancadas, y quizá el proyecto, digamos, más estrella o más singular que tenemos en la universidad es el que tenemos un sistema de préstamo continuo de bicicletas propias de la universidad. No es como estos que hay públicos en los municipios, que funcionan relativamente bien, sino que nosotros disponemos de una flota de bicis y cada año la asignamos a la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores, para que la usen de manera continua en sus desplazamientos por la ciudad, incluido sus desplazamientos al centro de estudio y de trabajo, que funciona bastante bien. Tenemos mucha demanda, mucha más demanda que bicicletas, por desgracia, y bueno, cada año tenemos más demanda de usuarios. Este año hemos estado en torno a 150 y tenemos en torno a 60 bicis, por lo tanto, esa demanda nos hace a su vez demandar a la institución bicicletas para aumentar esa flota, ¿no? Lamentablemente, con la situación que hay ahora mismo, pues vamos un poco aguantando el tirón, pero la intención es de irlo completando poco a poco. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Miguel? Bueno, pues quería comentar un poco para que no conozca la Universidad de Córdoba, como nosotros sí sabemos, se conforma sobre todo con tres campus. Tres campus muy diferenciados en sus características, más si añadimos el campus de Belmez o la facultad en Belmez. ¿Qué características diferencia sobre todo estos tres campus, Centro, Menéndez Pidal y Rabanales? ¿Qué características con respecto a las posibilidades de movilidad y a la relación con la ciudad? Vale, pues como bien dice, los tres campus son completamente diferentes en su fisonomía, su estructura, su acceso, y eso hace que sea interesante y a la vez complejo el diseñar modelos de movilidad más sostenible hacia ellos. Bien, en primer lugar tenemos el campus de Rabanales, que es un campus al uso, es decir, está situado a la afuera de la ciudad, en recinto cerrado, y alberga a más de la mitad de la comunidad universitaria. El acceso básicamente al campus puede hacerse en coche a través de una carretera, autovía. Hay una línea de autobús específica para ello, y existe un servicio de tren, servicio discrecional, que en 6 minutos te planta desde el centro al campus. La manera de hacer en bici es más compleja. Puedes ir por un camino, por una vía verde, puedes ir también por la carretera jugándotela y puedes meter la bici en el tren, que es una opción que cada vez está más siendo utilizada por los compañeros de la universidad. El campus, luego tenemos otro campus que se denomina Campus Menéndez Pidal, por la avenida que pasa por allí, agrupa todos los centros del área sanitaria, las inmediaciones del hospital. Está dentro de la ciudad, pero digamos en una de las salidas, de las zonas periféricas. Y allí, pues por ejemplo, el acceso en carril bici es bastante, bastante bueno. La red de carril bici de Córdoba llega hasta prácticamente todos los centros. Existen varias líneas de autobuses que también llegan a las inmediaciones, aprovechando la sinergia con el hospital, con los que tenemos bastante contacto. Y el acceso en coche también es directo, contando prácticamente todos los centros con una bolsa de aparcamiento propio. Y por último, el campus que se denomina centro, no es un campus como tal, sino que se denomina así la agrupación de facultades y edificios que hay en el entorno del centro urbano histórico, con las facultades de Derecho, el Rectorado, la Facultad de Filosofía. Allí el acceso, allí siempre decimos que es donde hay movilidad más sostenible, porque no hay manera de aparcar por allí. Entonces hay acceso fácil a través de las líneas de autobuses, muy complicado por la dificultad de aparcamiento que hay para ir en coche. Y según los datos nuestros, la gran mayoría se desplaza andando prácticamente a esos centros. Y luego, como bien dice, a 70 kilómetros tenemos la escuela de Belmez, que es una escuela que está situada allí porque está ahí cerca de una cuenca carbonífera y la escuela se dedica a temas relacionados con la minería. Y el acceso allí es básicamente o en autobús desde las inmediaciones de otros pueblos, en coche desde Córdoba o mucha gente andando, puesto que ahí hay residencia propia para los estudiantes. Como ves, es un gazpacho interesante. ¿Qué pasa, Antonio? Saludos. ¿Qué pasa, Carlos? Me gustaría preguntarte si veis que en vuestros datos existe algún tipo de diferencia ahora en el reparto modal entre estudiantes y profesorado y, en fin, personal laboral de allí, de los campus. Y si existe algún, aparte de la diferencia que tú mismo has manifestado, dependiendo de las características de cada campus, si existe algún tipo de diferencia entre lo que es personal universitario, profesorado y demás, y lo que son los propios estudiantes. Sí, pues sí existen diferencias, sobre todo en el campus de Rabanales. En los otros dos campus, el reparto modal es prácticamente similar. Si queréis, así a grosso modo os comento que en la zona de esta de Menéndez Pidal, que os digo de las facultades del hospital, pues existe un reparto equitativo en ambos colectivos entre el uso del autobús, el desplazamiento en autobús, andando y en coche. Más o menos un tercio, y para que nos hagamos una idea, aunque no es exactamente así. En el campus centro, como digo, más de la mitad de los desplazamientos son andando y un 10-15% es en autobús, minoritario el uso del coche. Y en el campus de Rabanales sí existe diferencia entre los colectivos, puesto que los alumnos utilizan el tren en más proporción que los trabajadores, y a la inversa con el coche. Así, grosso modo, se podría decir que la mitad o dos tercios de los estudiantes van en tren y un tercio, algo menos, va en coche. Y la proporción se invierte con los trabajadores. Alrededor de un tercio, un tercio un poquito más, va en coche y bastante más en tren, y bastante más gente utiliza el coche. ¿Qué ocurre? Que eso no debe cegarnos, digamos, puesto a la hora de o dificultarnos la puesta en marcha de acciones de fomento de la movilidad, porque aquí se trata de contar el número de coches. Y aunque la proporción de estudiantes con respecto a trabajadores es menor, el número de coches es mucho mayor, puesto que en el campus de Rabanal estamos hablando de 6.000 estudiantes, que al día, en torno a 6.000, por ahí, Pedro, corrígeme si me equivoco, que cada día acuden al campus. Y de esa proporción salen mucho más coches que la proporción de coches de los colectivos de trabajadores. Por tanto, os estáis centrando, quizás más, me comentaba, sí, en acciones enfocadas a la comunidad de alumnos, ¿no? Sí, sí, claro, porque a lo largo de estos años hemos hecho diferentes sondeos y hemos visto que tanto por esta razón como por el que el colectivo de estudiantes es más, vamos a decir, más dúctil o más maleable a acciones de fomento, de modificación de un hábito tan arraigado como es el ¿En qué vehículo te mueves? Nos hemos decidido centrar de aquí en un futuro para optimizar también los esfuerzos y los recursos en acciones estratégicas orientadas a fomentar una movilidad más sostenible con los estudiantes principalmente. Aunque obviamente el colectivo de los trabajadores es fundamental que poco a poco se vayan de alguna manera también incorporando. Lo que pasa es que ellos tienen unas limitaciones que hay que aceptar que los estudiantes no tienen, ¿no? Y para tratar de hacer acciones efectivas de movilidad hay que comprender también a cada colectivo, ¿no? Y aparte, me gustaría preguntarte si habéis notado alguna diferencia a la hora de tomar datos en el comportamiento de cómo se desplaza ya hay estudiantes y trabajadores. Sí. De un tiempo para acá, o sea, tanto, en fin, con el alza del precio de los combustibles, si habéis notado que eso pueda estar afectando a los hábitos de movilidad. Hoy, en fin, la propia crisis, ¿no? Que hace poco en prensa aparecía el dato que aquí en Córdoba, aunque no sea algo que a vosotros tampoco nos afecte muy directamente, pero que las principales vías de la ciudad se había reducido en el último año, creo que era un 30% la circulación, o sea, un dato absolutamente bestial. No sé yo si vosotros habéis notado un poco esa presencia de la crisis, ¿no? Que está afectando, y sobre todo eso, el hecho del alza de los combustibles, y eso. ¿Veis que ya está afectando a cómo se está desplazando la comunidad universitaria, sobre todo al campo de Ramanales, ¿no? Que es el que tiene un poco más de dependencia con el transporte por carretera, y en fin, al resto de campus? Sí, pues efectivamente, aunque yo no conocía el dato que me acabas de decir, que creo que es, como se dice, apabullante, tremendo. Es un dato de hace 2 semanas, más o menos. Sí, pues espectacular. O un mes así, y además porque es acumulativo, o sea, porque ya a un descenso del porcentaje que ya viene sobre otro descenso del porcentaje del desplazamiento anterior. O sea, claro, pues eso coincide un poco con lo que yo adelantaba al principio de la conversación, que un comportamiento que se considera de alto coste o de alto esfuerzo, como es el transporte, la movilidad de las personas, está sujeto a muchas variables, a muchos condicionantes. El hecho de que tú te muevas en un vehículo o en otro depende de muchísimos factores, más allá de los medioambientales o de las cuestiones de salud. Y las cuestiones económicas aquí son fundamentales. En la universidad cada vez se ven más bici, cada vez se ven más trabajadores que van en bici. La razón principal, pues, puede ser relacionada con, no con un directamente a lo mejor relacionada con la crisis, pero sí con una optimización del gasto. Cualquier razón que haga que tú te plantees el cambio de hábito, después consecuentemente van a aparecer otras razones que hagan que te mantengas en ese hábito. No sé si me explico. Nosotros, por ejemplo, en el último sondeo que hemos hecho, pues hemos preguntado que cuáles son los motivos principales de uso del medio de transporte. Hemos puesto específicamente y por primera vez un ítem diciendo que es relacionado con la economía, que es el más barato y tiene un porcentaje de respuesta bastante relevante, aunque los principales son relacionados con la distancia, el tiempo, la comodidad, pero el que sea el más barato es realmente interesante. Hay una cuestión en la universidad muy curiosa, y es precisamente que por ejemplo en el campo de Rabanales muchas personas consideran, todavía tienen la percepción de que el tren es más caro que el coche, cuando eso no es así. Está demostrado que si se hace un pequeño cálculo del gasto de combustible con respecto a la distancia a lo largo de todo el curso, aproximadamente triplica el gasto en coche con respecto al tren. Pero es cierto que la sensación de las personas es esa, y eso es una barrera contra la que personas como nosotros, que trabajamos en servicios relacionados con medio ambiente y relacionados con el cambio de conducta, pues tenemos que bregar. Es una idea previa que existe ahí, y para intentar vencer esa barrera, pues hay que inventar un montón de estrategias para resultar creíbles, ¿no? ¿Tenéis ya ahí vosotros algún tipo de campaña que muestre lo que realmente...? Pues, por ejemplo, con precisamente con con la web de Comparte tu Coche, cada año nosotros asumimos que ese portal no es de uso continuo durante el año. Nosotros focalizamos los esfuerzos a los principios del curso y al principio del cuatrimestre, que es cuando la gente pues comienza a hacer acuerdos, se sitúa en la universidad, se decide cómo va a moverse, en definitiva, ¿no? Y nosotros hacemos siempre dos campañas, una a principio de curso y otra a principio del siguiente cuatrimestre, y precisamente las del año pasado eran todas relacionadas con la economía. De hecho, muchas de las acciones que estamos poniendo en marcha desde el SEPA este año son, independientemente de si son de movilidad, de consumo de recursos, de gestión de residuos, de minimización, todas las estamos focalizando al ahorro económico asociado al ahorro ambiental, para aprovechar esa sinergia que indudablemente existe hoy día con la coyuntura económica, ¿no? Entonces, precisamente nosotros, nuestra campaña del año pasado fue básicamente hacerles esas cuentas que te he comentado yo, con respecto no entre vehículos y entre unos vehículos y otros, sino entre ir solo en el coche o ir con el coche lleno. Haciéndose un simple cálculo de regla de tres, pues se mostraba que el ahorro que supone el ir con el coche compartido, ¿no? Ahora, si queréis, hablaremos de los datos. También nosotros hicimos desde la plataforma Carril Bici unos cálculos sobre el coste que suponía solo en combustible el acceso al campo, un trayecto medio de 7 kilómetros de ida y vuelta diario, y salía solo en combustible alrededor de 350 euros anuales. Si a eso le suma el resto de gastos que puede ocasionar un coche, evidentemente es bastante más caro que cualquier otro medio de transporte. Ahora, si queréis, hablamos un poco del tema ese del carril bici Rabanales, ¿no? Porque ¿qué potencialidad piensas tú que podría tener esta infraestructura si se llevara a cabo? Parece que estamos siempre ahí inaugurándolo, sí. Estamos en un sí, toma y daca entre administraciones y nunca se llega a poner en marcha. Y la verdad, ¿no?, que el día que se complete haremos un fiestón. Vamos a tener que hacer una fiesta en Rabanales. Hombre, el potencial es tremendo. Yo creo que es indudable. Como he comentado, cada día al campus se ven más bicicletas. El acceso de bicicleta dentro del tren también es mayor. Hay muchas demandas que son muy complicadas de hacer frente, demandas de poner un vagón específico para bicicletas, pero bueno, eso es muy complicado. Pero simplemente el hecho que exista esa demanda, que antes no existía, pues ya es un indicador interesantísimo. Por ejemplo, en este último sondeo que hemos hecho, que saldrá en breve publicado en la web del SEPA, pues preguntábamos a la gente si tenía bici. Es una pregunta que puede parecer un poco tonta, pero la mitad de los estudiantes que fueron encuestados disponen de bicicleta. Que la usen o no para desplazarse a la universidad es otra cuestión. Pero el hecho de disponer de bicicleta, de 6.000 personas, pues la mitad que tenga su propia bici, el hecho de que facilitarle un carril seguro, directo, tranquilo, en el que puedan medir si les sin compensa sin peligro de muerte, sin peligro de muerte o peor, en el que puedan, bueno, simplemente plantearse eso, yo creo que será una noticia estupenda cuando eso salga, porque es lo que os he comentado. Yo creo que con el tema de la movilidad cuesta arrancar, pero nosotros tenemos testimonios de personas que nos agradecen el facilitarle, por ejemplo, esas bicis de préstamo, puesto que en el momento que se vence esa barrera de la pereza o del desconocimiento o de ese salto al vacío, pues se ven todas las ventajas añadidas desconocidas que hay cuando tú te mueves por la ciudad con un medio de transporte más sostenible y saludable, ¿sabes? Y con la bici, con el carril bici, yo creo que va a pasar eso. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar unas pequeñas cuñas con unos datos que hemos sacado de la información que proporciona el SEPA y de estudios propios que hablan sobre el proyecto del carril bici a Rabanales. ¿Sabías que al campus de Rabanales acceden diariamente 3.200 coches? Datos SEPA del 2008. Solo el gasto medio en combustible a los precios actuales supone alrededor de 1 millón de euros al año, más que el presupuesto del proyecto de carril bici a Rabanales. ¿Sabías que la distancia desde la avenida de Carlos III hasta Rabanales utilizando el carril bici, cuyo proyecto se encuentra paralizado, es la misma que desde Carlos III hasta la estación del AVE? Alrededor de 3 kilómetros y medio que se pueden hacer en menos de 20 minutos. ¿Sabías que el carril bici a Rabanales no solo sería utilizado por los usuarios del campus? La vía ciclista conecta, a través del Parque Rabanales 21, con los polígonos de Las Quemadas y Tecno Córdoba. Cada día laborable salen de media por la Glorieta Louvier 30.000 coches, datos área de movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, que se dirigen a las mismas zonas que cubriría el carril bici. Solo teniendo en cuenta el factor económico, si un 30% de esos desplazamientos se hicieran en bicicleta, trayectos de alrededor de 20 minutos, la economía local podría ahorrar alrededor de 3 millones de euros al año. Bueno, ya que estamos hablando de carril bici, inauguramos hoy también una sección en el programa, una sección de buenas prácticas en movilidad a lo largo de todo el mundo. Proyectos que veamos interesantes de comentar, siempre poniendo un horizonte donde fijarnos, ¿no? Donde fijar la vista. Hoy traemos una que tiene relación con el último tema que hemos tratado, con el carril bici a Rabanales. Mientras nosotros aquí en Córdoba estamos suspirando por este carril desde hace ya bastantes años, un carril bici interurbano que une la ciudad con el campus. El proyecto acumula años y años de ida y venida, reivindicaciones, inauguraciones en falso, acusaciones entre administraciones, y en resumen, a día de hoy no podemos decir que haya sido arrancado, aunque parece que hay conversaciones entre la Junta y el Ayuntamiento para iniciarlo próximamente. Mientras estamos así en Córdoba, durante el mes de abril ha empezado a funcionar el primer tramo de la red de autopistas para bicicletas en el área metropolitana de Copenhague, en Dinamarca. Tiene una longitud, este primer tramo, de 17 kilómetros y medio, y une varios municipios del entorno de la capital danesa. Para los que no sepáis lo que son estas autopistas, pues reciben el nombre de autopistas para bicicletas porque no son carriles bici convencionales, sino que están diseñados para llegar en el menos tiempo posible al destino y con las mejores condiciones posible de tráfico para los ciclistas, ¿no? Entonces se han creado, en el proyecto han participado administraciones públicas, pero también ha habido una importante colaboración ciudadana. Y se espera que el número de ciclistas, que ya es elevado en todo el país, se incremente rápidamente en un 30% más. ¿Creéis vosotros que algo así será alguna vez posible en Córdoba? ¿Cómo lo veis? Bueno, si queréis empiezo yo un poco. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en el largo plazo, muy, muy, muy largo, acabaremos viendo iniciativas de este tipo. Hoy por hoy, la verdad, en fin, tú lo has dicho, lo hemos estado aquí hablando antes, con el tema del carril bici Rabanales, que para un tramo tan corto, que creo que quedan unos 800 metros, ¿no?, para conectar el carril que ya existe con lo que sería la ciudad, se están poniendo tantas trabas y ahora como que cuesta mucho trabajo. Pero bueno, yo creo que también hace cosa de 20 años parecía casi muy improbable ver carriles bici y una cierta cultura ciclista en lo que es los tramos meramente urbanos. Y yo creo que de aquí a 20 años seguramente esa cultura ciclista también se traslade, como en el caso de Dinamarca y de Copenhague concretamente, a los tramos interurbanos. Yo creo que aquí es donde los colectivos ciclistas y ciudadanos en general, en fin, tú mismo, Pedro Zapata, o la gente del colectivo Carril, de la plataforma Carril Bici, la coordinadora estatal con Bici, yo creo que deberían empezar a plantearse otro tipo de guerra, a lo mejor otro caballo de batalla, que de cara al futuro seguramente sea mucho más importante, a lo mejor, que incluso la que se pueda plantear en las ciudades, como es de conectar los tramos interurbanos, o sea, conectar, tal y como han hecho en Copenhague, pequeños municipios, pequeños núcleos, que son grandes centros atractores de población y que generan muchos flujos de desplazamiento. Yo me imagino que, tal y como también hemos dicho un poco antes, ¿no?, de cómo están empujando el precio del combustible y demás, por la fuerza de la propia situación, este tipo de medidas se tendrán que acabar implantando. Yo creo que sí, es posible que se tarde mucho, pero que al final lo acabamos viendo también aquí. Yo estoy de acuerdo con Carlos en que hay que ser paciente y constante, ¿no?, en este tipo de cuestiones en las que parece que en el corto plazo parecen inviables, ¿no? La propia universidad es ejemplo de esto que acabamos de decir, precisamente con esta publicación que hicimos del SEPA de sus primeros 10 años de vida, nos ha servido para echar la vista atrás y sorprendernos del cambio de los cambios de conducta, de hábitos, de cultura que la propia comunidad universitaria, sin ser consciente de ello, ha ido experimentando a lo largo de 10 años, que a efectos de estrategia de la que estamos hablando no es gran cosa. Aunque creo que queda mucho camino por hacer, y como comentaba Carlos, yo creo que son los grupos de interés, los grupos de presión, los que tienen que abrir camino, ¿no? Bueno, yo, echando un poco la pelota al suelo, no hay que perder tampoco de vista la idiosincrasia o las características geográficas del municipio de Córdoba. El municipio de Córdoba es un municipio de gran extensión, en el que fundamentalmente tiene un gran casco, una gran aglomeración urbana en el centro, que es Córdoba, de por sí, y luego tiene ciertas atractores, ciertas localidades periféricas, como son Alcolea, como son Villarrubia, como son El Higuerón, o Santa Cruz, o Cerro Muriano. Bueno, pues yo creo, sinceramente, que va a ser muy complicado que haya una demanda real de ese tipo de movilidad, como para implementar una autopista, una autovía ciclista de este tipo. Es más, yo espero que se dé la vuelta a la tortilla y esa demanda de movilidad se vuelva hacia el centro. Es decir, que volvamos a que a lo largo de las últimas décadas esas localidades periféricas se han sido tomadas por, digamos, como parte de los dormitorios de la ciudad. Esa gente vuelva a la ciudad como tal y esa demanda de movilidad desde la periferia hacia el centro se reduzca bastante, como para que ni siquiera haga falta eso, sino que volvamos a una ciudad verdaderamente compacta. Bueno, como veis, opiniones para todos los gustos. Yo estoy de acuerdo con Carlos, que es una de las luchas que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Cada día, personalmente, soy menos proclive a los carriles bici urbanos y más al calmado de tráfico en la ciudad, y considero más necesario este tipo de infraestructura, quizás interurbana. Hablando de la demanda que hablaba Miguel, me gustaría, Antonio, antes de finalizar, que nos dijeras qué demanda están teniendo los servicios que habéis implementado del SEPA. Bueno, pues como había adelantado al principio de la charla, el servicio de préstamo continuo de bicicletas tiene bastante demanda. Tiene una demanda más que aceptable, tanto de estudiantes como de trabajadores. En particular, es relevante la demanda por parte de los estudiantes Erasmus, que claro, que están habituados en sus lugares de origen a usar la bicicleta, y ahí estamos bastante satisfechos tanto de la demanda como de la satisfacción de los usuarios, puesto que nosotros hacemos todos los años una evaluación del funcionamiento de este sistema. Es un programa que se inicia al principio de curso, de manera que animo a los oyentes a que en septiembre estén atentos a la página web www.uco.es/a la UCO en bici, en la que se abre el plazo con el principio de curso y se van aceptando solicitudes conforme van llegando. Con respecto a la web de compartir coche, con la de comparte tu coche, bueno, pues ahí el resultado ha sido un poco más variopinto. Los comienzos fueron bastante potentes, hicimos además campañas intensivas a este respecto y hubo mucha respuesta por la novedad, básicamente. Y poco a poco se ha ido un poco, no retrocediendo, sino estancando. Es decir, nosotros estamos acostumbrados ya a que al principio de curso se llegan en torno a 15, 20, 25 acuerdos, porque es una página web que lo que hace es poner en contacto a gente que demanda plazas con gente que oferta plazas en sus coches. Pero el principal problema que nos encontramos aquí es sobre todo que no existe sensación de límite en los aparcamientos, particularmente en el campo de Rabanales. El campo de Rabanales está ya terminado, la edificación, pero falta la urbanización. Entonces, las zonas de aparcamiento, ahora mismo, aunque existen zonas delimitadas para tal fin, no existe percepción de que haya un número limitado de aparcamientos. Por lo tanto, la gente no siente necesidad de ponerse de acuerdo por el hecho de que no pueda ir en coche solo y a la hora que quiera, ¿no? Este es el principal escollo, principal barrera que tenemos para lograr que este portal se dinamice de una manera más eficaz, ¿no? No obstante, la universidad está decidida a que ese campus acabe siendo peatonal o semipeatonal. No sé si supongo que conoceréis que el plan de urbanización del campus, que es un proyecto, está aprobado y la previsión es que ese campus se convierta en semipeatonal con una bolsa de aparcamiento de las periferias, del mismo modo que hay otras universidades, como por ejemplo la de Alicante o la de Almería, que ellos tienen los mismos problemas de transporte que el mismo del campus de Rabanales, pero como he dicho, la sensación de límite o la sensación de racionalización de los espacios hace que la gente poco a poco se plantee otros hábitos, ¿no? Entonces, eso en un futuro, a ver si hay suerte, antes de las autopistas estas de Dinamarca, lo que tenemos es un campus, por lo menos, peatonal, que yo estoy seguro que sí, porque puesto que ese proyecto está aprobado, y ahí será cuestión de tiempo y dinero, ¿no? Y bueno, no sé qué más. Sobre todo las acciones que hacemos de fomento de uso de la bicicleta o de apoyar el uso de bicicleta tienen una respuesta inmediata, puesto que la gente es consciente de que en una ciudad como Córdoba la bicicleta debe ser protagonista. Bueno, Antonio, yo quiero remarcar un poco para finalizar lo que tú ya has comentado antes. Los que trabajamos en educación ambiental sabemos las dificultades que tiene trabajar este tipo de temas porque se trabaja, al fin y al cabo, con personas. Y sabemos la dificultad también de trasladar la intención de conducta de esas personas en verdadero comportamiento. Uh-huh. Días pasados comentábamos el hecho de que los datos del último sondeo que habéis realizado nos dan de que la mayoría de las personas de los alumnos quieren ir en coche. La mayoría, su predisposición es a ir en coche, su deseo final. Sabemos que esa cultura de coche es una de las dificultades que hay que vencer. Y quería comentar este tipo de dificultades con respecto a dos problemas en particular que influyen en este tipo de dificultades dentro de las personas, que son, por ejemplo, el problema que hay con el tren de Rabanales. Que hay gente que, sobre todo alumnos, que se queja un poco de esta última reducción que ha habido de los vagones, que influyen en la movilidad finalmente al campus, y de qué pasó, que nos comente un poco qué pasó aquel día, aquel famoso día sin coche, en el que hay una intrahistoria ahí interesante. Mm. Un poco para saber también las reacciones que hay de los propios habitantes del campus y la dificultad que hay también a la hora de plantear acciones para llevar a cabo una movilidad más sostenible. De acuerdo. Bueno, me planteas un par de cuestiones por lo que veo. Con respecto al tren, hay una cosa que yo creo que es muy importante dejar clara. La universidad, por la información que yo tengo y el conocimiento que tengo sobre este tema, apuesta firmemente por fomentar el acceso en tren al campus de Rabanales. Eso es una cosa que debe quedar muy clara. Lo que ocurre es que el servicio del tren es muy caro, le cuesta a la universidad un dineral y la universidad en estas circunstancias trata de buscar fórmulas para optimizar el uso del tren, puesto que la universidad asume parte del coste, del hipotético coste del billete que le cuesta a los usuarios. Se enfrenta a ese dilema y de alguna manera ha optado por esta solución, que como sabes es pues hacer una estimación semanal de cuál es el aforo para, en función de eso, pues poner una doble composición o mantener la composición simple. La universidad lo que quisiera es que hubiera un aforo tal que compensara económicamente sin ningún problema el poner la doble composición. Es decir, eso es una cosa que no debe dar lugar a mala interpretación. Ojalá la universidad, en palabras de los dirigentes, nos ha dicho ojalá tengamos que poner siempre doble composición, puesto que eso será indicador de que la gente quiere ir en el coche y en el tren, perdón, y necesita ir en el tren. Pero insisto, es un tema complejo que en el momento que las cuestiones económicas se ponen por medio es complejo meterle mano. Yo espero que durante el año la cosa se vaya estabilizando. Con respecto a lo del día sin coche, ¿qué comentas? Bueno, pues esto es una de las acciones que, como comentaba, propusimos en 2008 cuando empezamos a plantear el debate. Queríamos poner sobre la mesa, sobre el tablero de la universidad, pues que el transporte era una cuestión más allá de simplemente el medio de locomoción, que hay muchas más variantes. O condicionantes o variables en torno a eso, ¿no? Nosotros vimos que en la Universidad de Navarra se había hecho en 2006 un día sin coche, en el cual, aunque la Universidad de Navarra es a nivel estructural completamente diferente a la nuestra, pero ellos decidieron pues un día pues digamos limitar o prohibir el paso de los coches y en los espacios donde ocupaban los aparcamientos pues hacer actividades, se fomentó se reforzó el uso de transportes colectivos, de bicicletas, etcétera, ¿no? Bueno, pues sobre esa idea vimos que podía ser un buen experimento para dar a conocer este nuevo aspecto ambiental. Y el 22 de abril de 2008 pues se hizo un día sin coche en el campus de Rabanales. Como comenta, eso tiene una intrahistoria, pero bueno, es bastante interesante. Fue un poco variando el objetivo. Desde, en primer lugar, la idea era limitar al 100% el acceso en coche. Luego se fue dejando un poco a la voluntad de los usuarios. Se consiguió con eso, creo que fue cerca de un 20% de reducción de coche y un 30% de aumento del tren. Pero lo importante, digamos, el trasfondo que queda, el pozo que queda de todo esto, es que yo creo que logramos eso. Logramos que todas las personas se plantearan que el coche, que el medio de transporte es algo más que un simple un simple vehículo que te lleva de un sitio a otro, sino que hay muchas implicaciones relacionadas con medio ambiente, con salud, con tráfico, con ruido, con economía. Y ese es el objetivo de trasfondo. Y por supuesto había otro que era el probar testear si los medios alternativos al coche eran suficientes. Una de las cosas que se vio es que el autobús necesitaba ser reforzado, y con eso se hicieron planteamientos de mejorar la frecuencia y algunas otras propuestas al respecto. Yo creo que fue muy interesante. Hay otras universidades que digamos ha inspirado Nuestro Día Sin Coches para hacer ellos algo, actividades similares. E insisto, como experimento y como puesta sobre el tablero de la ficha de las cuestiones relacionadas con transporte sostenible, estamos más que contentos sobre su resultado, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando ya este programa. Le agradecemos a Antonio que haya estado aquí con nosotros. Yo pienso que a vosotros, hombre. Pienso que estamos que la universidad está en buenas manos con estos técnicos. creo que tienen muy asumido esta necesidad, ¿no?, de la sociedad de evolucionar hacia nuevas formas de movilidad. Y bueno, lo que sí quería comentar es que toda la documentación que este servicio ha hecho pública hasta la fecha, así como enlaces a los documentos que hemos tratado y enlaces a los servicios que ha puesto en marcha el SEPA y que están en la página de la UCO, los vamos a ir subiendo al grupo de Facebook, a la página de Facebook del programa, para que así tengáis un acceso los oyentes rápido a esta información. De esta manera que también se pueda generar un debate en los medios sociales, que pensamos que también es bueno, ¿no? Claro. Así que lo dejamos que la voz de Alejandro Camacho nos ilustre con estas posibilidades. Vamos a escuchar esa cuña. Síguenos a través de Facebook. Búscanos. Somos Botas de Siete Leguas. Puedes encontrar más información sobre las entrevistas y además queremos que participes planteándonos tus preguntas y temas a tratar. ¡Te esperamos! Pues hasta aquí el programa de hoy, que esperamos que os haya parecido interesante y que os haya permitido conocer mejor qué se hace desde la universidad para fomentar el transporte sostenible y cuáles son los retos futuros. Y ahora, como siempre, nos calzamos las botas de siete leguas y salimos a caminar por la ciudad. Hasta pronto.